Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Consejo de Seguridad se define en proyecto de prevención de delito en la comuna de Linares. En prisión, conductor que simuló robo donde le habrían secuestrado para sustraer mercadería de una tienda de retail. Gobierno apoya a familias de campamento e inicia clausura de terreno en La Esperanza, en Talca y Santa Elena de Camarico. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Gusto a ustedes, un gusto saludarles. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a esta jornada de día martes 29 de septiembre del 2015. Vamos a ir de inmediato con las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa para la presente edición. Personal del retén El Radar, dependiente de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Bolina, realizaron un patrullaje montado de integración por el sector de la precordillera de esa comuna, con la finalidad de verificar el estado de salud, especialmente de los vecinos de la tercera edad. Es así como el sargento segundo Cristian Gutiérrez y el cabo segundo Carlos Díaz se dirigieron durante 10 horas de cabalgata hasta los sectores de El Toro y Alto San José, distante a 30 kilómetros del destacamento, lugar de difícil acceso y tránsito vehicular, siendo el patrullaje montado el medio más expedito para llegar a los residentes, que en su mayoría son personas de la tercera edad. Así lo dijo el sargento segundo Gutiérrez. Agregó que en estos patrullajes se les da aviso de las horas médicas enviadas por el consultorio. Además, se reciben los requerimientos de la comunidad, cumpliendo un rol fundamental de integración con los habitantes del sector rural apartados de la civilización. Además, si hay algún caso que en ese momento se produzca, que hay alguna persona enferma y necesita atención médica, rápidamente los funcionarios de carabineros realizan el operativo para poder trasladarlo hasta un servicio asistencial. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Consejo de Seguridad Pública, que preside el alcalde de Linares, Rolando Rentería, y que integra concejales, gobernación, carabineros, PDI, Ministerio Público, entre otros servicios, se acordaron las iniciativas que serán ejecutadas este año a fin de que permitan prevenir hechos delictuales de la ciudad y disminuya la sensación de temor en la población. Se trata de una inversión del Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ofreció a los municipios poder impulsar proyectos en un marco de presupuestario de 260 millones de pesos. De esta manera, se hizo un exhaustivo diagnóstico en base a indicadores de las policías y encuestas ciudadanas. Lo anterior permitió elaborar tres tipos de proyectos: mejoramiento de luminarias, intervención psicosocial y alarmas comunitarias. Así lo indicó el alcalde de Linares, Rolando Rentería. Sí, vamos a tener la plaza de armas, que se va a iluminar completa, un tema de seguridad, y lo otro es la Paseo Jaén, que Carabinero veía como uno de los focos más grandes de delincuencia dentro de Linares. Así que los dos van a estar con iluminación LED casi de día, con cableado subterráneo, que no los corten. Así que va a ser dos puntos importantes, y lo otro van a ser todo el sector oriente, que va a estar con alarmas comunitarias, Crisóstomo Cavirati. Y también tenemos dos o tres sectores más que fueron los que fueron aprobados ahora. Y para la próxima oportunidad dejamos cerca de 12 sectores de clase media, que es donde queremos llegar con estos proyectos que no llegan porque un tema social muchas veces no les permite poder postular este tipo de proyectos. Queremos llegar tanto a la clase media como a la clase baja, así que ahí todo el sector de Pablo Neruda, el sector de ahí, queremos tenerlo con alarma comunitaria, especialmente poblaciones nuevas. Así que eso aquí es para la próxima oportunidad, pero ya en este momento tenemos cerca de 1000 casas que van a tener alarma comunitaria el próximo año. Por su parte, la encargada de seguridad del municipio de Linares, Carmen Gloria Rosales, contó que a fin de año podrían empezar a ejecutarse estas propuestas. El sector Crisóstomo Gavirati, Pablo VI y Santa Sara. Durante este resto de año que nos queda. Para la idea es el próximo año poder cubrir otros sectores que son importantes para la comuna y para el consejo también, que fueron definidos en la primera sesión extraordinaria anterior. Bueno, ahora nosotros enviamos los proyectos a la subsecretaría, yo diría que 2 meses aproximadamente, porque tenemos que levantar todo lo que tiene que ver con las observaciones que nos puedan hacer y posteriormente la licitación de los recursos, que eso por lo menos es un mes más. Ética, criterio, responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional en Fantástica. En el 92.3 FM y 970 en amplitud modulada. Vamos a ir de inmediato con más noticias. En prisión, conductor que simuló robo donde lo habrían secuestrado para sustraerle mercadería, lo cual era falso. La denuncia realizada por Cristian Pérez Muñoz daba cuenta de que 3 sujetos lo obligaron a parar el camión que manejaba con una gran cantidad de electrodomésticos, todo ello perteneciente a la tienda La Polar, que tiene como destino final la ciudad de Osorno. Los autores habrían sido muy violentos en su actuar, siendo reducido el chofer y dejado abandonado en la comuna de Villa Alegre. Pero las pericias ordenadas por la fiscal de turno de Talca, María Lorena González, finalmente permitieron aclarar la mecánica de todo lo ocurrido, existiendo un vuelco en torno a la versión de la supuesta víctima, que había sido objeto de un delito de robo con intimidación. Así lo señaló la fiscal González a Primera Hora Regional. Señalaba que había sido interceptado por una camioneta con 3 sujetos quienes lo intimidaron con arma de fuego. Esto habría ocurrido, según lo denunciado por esta persona, pasado el peaje Camarico. Luego lo habrían intimidado y lo habrían secuestrado, amordazado y posteriormente lo dejaron en un camino rural en las cercanías de Villa Alegre. De las inconsistencias de la declaración de la víctima y el análisis de los videos captados de los peajes de Quinta y de Camarico, reconstruyendo la historia que nos contaba esta persona, finalmente logramos determinar que él, en definitiva, se encontraba encubriendo a otras personas y también participando en un delito de hurto. Esta persona finalmente fue formalizada por el delito de obstrucción a la investigación o a la justicia y por el delito de hurto agravado, solicitando al Ministerio Público en su contra la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue aceptada por el Tribunal de Garantía, enviando de esta forma a la cárcel a Pérez Muñoz y dejándose un plazo de investigación de 90 días. Se trabaja con el fin de lograr de ubicar a las otras personas que participaron en este hecho, que están ya identificadas. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. Primeros en todo. En todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Los representantes de la comunidad sorda, el Seremi de Gobierno, Ana Núñez, y su par de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, la directora del SENADIS y representante del Instituto de Previsión Social, dieron a conocer un moderno sistema que permitirá atender de mejor forma a las personas con discapacidad auditiva en las diversas sucursales del IPS existentes en el país y la región. La secretaria de la Agrupación de Sordos de Curicó, Asocur, y el representante de la Asociación de Sordos de Chile conocieron y dieron su opinión a las autoridades sobre las propuestas de la señal ética a ocupar, o la señal ética a ocupar, ¿no es cierto? Además, conocieron el servicio que consiste en la atención a través de videoconferencia, que incluye la interpretación del lenguaje de señas, habilitada con preferencia exclusiva en un módulo de atención. Al respecto, el jefe de sucursal del IPF en Talca, Eugenio Cáceres, aseguró a primera hora regional. La verdad es que nosotros venimos trabajando en una etapa piloto que se hizo en algún momento, que nosotros como Talca hemos sido, y estamos en un proceso de instalación precisamente, donde se están haciendo, ¿no es cierto?, la socialización con las agrupaciones. Por otro lado, probando nuestros sistemas que contemplan un video interpretador, digamos que se hace una conexión, un enlace con una mesa de un call, digamos, de ayuda, en el cual nos permite interpretar la necesidad o requerimiento que la ciudadanía nos hace y poder entregar una información adecuada y apropiada. La iniciativa contempla la habilitación de dos módulos habilitados en 29 sucursales del país. En primera instancia, el contrato tendrá una duración de 18 meses y tiene como principal objetivo el mejoramiento de los protocolos y formas de atención del IPS. El Seremi de Gobierno, Hernán Núñez, presente en la actividad, comentó. Levantar una mesa tripartita que va a dar respuesta a las señaléticas o gráficas que se van a adosar en las mamparas de entrada y en los módulos de atención del sistema de videointerpretación que va a incorporar el Instituto de Previsión Social para personas en situación de discapacidad sordas. Esa era la directora del SENADI, quien correspondía, ¿no es cierto?, escuchar sus impresiones, Griselda Gómez. Ahora sí viene justamente el Seremi de Gobierno, Hernán Núñez. La presidenta Bachelet está empeñado en terminar con todo tipo de discriminación y de exclusiones. En este caso, lo que ocurre con las personas sordas, que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a los servicios en forma oportuna. Y con este tipo de acciones lo que estamos llevando a cabo es mejorar no solo el acceso, sino dignificar lo que las personas y no verlos como un sujeto que tiene que ver solo con la asistencialidad de parte del Estado, sino bien como un ciudadano integral que aporta a la sociedad. Mientras que su par de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, comentó. En lo que ya realizamos el curso de señas hace unos meses atrás, que fue muy exitoso, participó una gran cantidad de funcionarios públicos, por eso en todos los servicios tenemos ahora funcionarios capacitados y tenemos el compromiso de las autoridades de que vamos a realizar una nueva edición. Y como ustedes ven, este tipo de acciones inclusivas no son acciones de gran inversión en infraestructura, son más bien buena voluntad, un poco de inteligencia y que todos tengamos la conciencia de que es necesario avanzar en estos temas. Por último, la secretaria de Asocur, Michelle Parra, comentó. Yo pienso, de verdad, es muy importante para mí y para todas las personas sordas. ¿Por qué? Igual nosotros siempre teníamos que ir acompañados. Es importante que podamos ir solo, independiente, en cualquier horario y poder comunicarnos en nuestra lengua, la lengua de señas, ¿cierto? Y de hacer distintos trámites de subsidios, de pensión, de vivienda. O sea, ahora me siento mucho más tranquila y más segura. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos. En todos. En todos. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Gobierno apoya a familias de campamento e inicia clausura de terrenos en La Esperanza de Talca y Santa Elena de Camarico. En dependencias de la Gobernación Provincial de Talca se firmó un convenio de transferencia de recursos que permitirá el cierre definitivo de los terrenos que usaban los campamentos La Esperanza de Talca y Santa Elena de Camarico. Los proyectos de cierre forman parte del programa de erradicación de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y consideran una inversión total de 21 millones de pesos. Estos recursos permitirán realizar el desarme de media agua y cierres precarios, limpieza, cierre perimetral e inhabilitación de los terrenos donde actualmente se encuentran los campamentos. El director del CERVI, Omar Gutiérrez, afirmó que todas las familias que se encuentran viviendo en ambos campamentos están con una solución habitacional entregada o en proceso. La idea, digamos, es no dejar a nadie solo, pero tampoco permitir que esto se transforme en un lunar, digamos, en la ciudad. Con esto vamos a garantizar, digamos, el que se ejecute el trabajo y el señor gobernador ha estado disponible para poder enfrentar este desafío toda vez que se trata de un bien social mayor. Por su parte, el Seremi de la Vivienda de Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda, destacó que los 14 campamentos existentes en la región del Maule actualmente quedan solo 3, de los cuales tienen programada su erradicación durante el año 2016. Nosotros estamos empeñados en poder mejorar esos espacios públicos, en poder detectar aquellas zonas que son de bienes y que nosotros pudiéramos traspasar a recursos importantes a través del programa de espacios públicos, de parques o cualquier otra razón que considere una mejor ciudad para vivir. Luego de firmar el convenio tripartito, el gobernador de Talca destacó la importancia que tiene para el gobierno la presidenta Michelle Bachelet resolver íntegramente los asentamientos precarios. Los campamentos es una herida abierta para nuestra región. Toda vez que estamos hablando del siglo XXI, que aún tengamos familias en esas condiciones tan precarias de vivienda. Y por lo tanto la gobernación asume el desafío que en los próximos 10 meses va a producir todo lo que significa el despeje de estos campamentos para que no se vuelvan a emplazar ahí ninguna familia, no se vuelva a relocalizar ningún grupo de habitantes. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Vamos a tener contacto a esta hora, cuando ya faltan 25 minutos para las 2 de la tarde, con el Seremi de Energía, porque hoy justamente en la mañana se hizo el lanzamiento en Talca, en la Plaza de Armas, de una campaña que va en con motivo, ¿no es cierto?, de los robos de cables de tendido eléctrico, ¿no es cierto?, tanto en las vías públicas de las ciudades como también en los sectores rurales. Y esto es una campaña muy importante para no quedar sin energía. Seremi, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El gusto es mío. Seremi, ¿de qué se consiste esta campaña que se fue lanzada en el día de hoy por distintas autoridades ahí? No dejes que te roben la energía, así se llama la campaña. Bueno, precisamente eso. Tú sabes que hemos conversado otras veces por los cortes de luz, ¿cierto?, que se generan con estas situaciones poco predecibles, que son los temporales de viento, el incendio, etcétera. Pero hoy día me había parecido muy extraño que muchos sectores, sobre todo rurales, me dijeran: no, se corta la luz todos los días, día por medio. Entonces eso fue bastante extraño. La verdad es que se generó una mesa, nosotros llevamos más de un año y medio trabajando con esta mesa, y entendemos bien hoy día por qué tantos cortes. La verdad es que efectivamente día por medio en la provincia de Linares se está cortando la luz, y yo te quiero decir que el día 24, 25, 26 de este mes, o sea, hace un par de días atrás, se robaron cables conductores todos los días, y en tres días 7 millones de pesos en reducción de cobre en esta provincia. Entonces, sumado a lo que le pasa a Transelec, sumado a lo que le pasa a CGE Distribución, etcétera. Entonces la verdad es que hoy día nos enfrentamos a un rebrote de un tema que nosotros creíamos tener resuelto en la región, donde hace años atrás se terminó con una persona procesada cumpliendo cierta pena de cárcel efectiva, y se terminó este negocio. Pero hoy día, debido al precio del cobre, cierto, que estuvo tan alto hace un par de meses atrás, se reactivó el foco con nuevas personas, gente organizada. Esto no es, son dos o tres personas que se reúnen para robar un par de kilos, sino que aquí estamos hablando de varios kilómetros de línea, y que afectan por sobre todo a todos nuestros clientes y generan esta sensación de inseguridad. Uh-huh. Ahora, este material que se utiliza, que es el cobre, ¿no es cierto?, en algún minuto las compañías también trataron de buscar unas nuevas fórmulas. Sabemos que un costo, que es un material especial que hay que utilizar, y además que nuestra zona es productora de energía, entonces tiene muchos tendidos que vienen desde las mismas centrales distribuidas de aquí hacia el país. Claro, mira, primero las empresas están reponiendo todo el cable que se están robando, que es de cobre, ¿cierto? Y donde tenemos que cada metro puede pesar hasta 2 kilos de cobre, de material. Hoy día las empresas están reponiendo con aluminio, ¿ya? Pero si tú calculas el costo que tiene cambiar toda la región, pasar de cobre, pasar a aluminio, es una cosa espantosa y que demora una gran cantidad de tiempo. Por lo tanto, nosotros lo que tratamos de hacer con esta campaña es sensibilizar un poco a las personas que puedan hacer el llamado, ¿cierto?, a carabineros o a investigaciones o a través del fondo de denuncia seguro en el caso que no quieran entregar sus datos. En el caso que vean actitudes sospechosas, como por ejemplo camionetas que están rondando cerca de las torres de transmisión, personas que tienen almacenado en sus patios gran cantidad de cable conductor, o cualquier otro tipo, ¿cierto?, de alerta que nos puede ayudar a capturar, digamos, y detener estos ilícitos. Partiendo de la base que este no es solamente un problema de la empresa que pierde plata, ¿cierto?, con el robo al conductor, sino que este es un problema que las personas quedan sin luz, sin suministro, durante gran cantidad de tiempo, porque cuesta identificar el sector exacto donde se produjo el corte. Y las personas, como han tendido a acostumbrarse a estar 2 días, ¿cierto?, sin luz, se esperan los 2 días para hacer la denuncia, y es bastante complicado de desbaratar estas bandas. Como te digo, nosotros no solamente afectados, además a empresas distribuidoras y transmisoras, sino que también hoy día Ferrocarriles del Estado ha tenido varios robos. El último, hubo uno donde fueron capturadas varias personas durante la semana pasada por la Policía de Investigaciones, y eso nos tiene bastante contentos, porque nosotros vamos a ir con toda la fuerza de la ley, ¿cierto?, como gobierno y por mandato de nuestra presidenta, para poder mejorar la percepción que existe hoy día de seguridad, pero para eso tenemos que hacer un trabajo conjunto. Tal como esta mesa público-privada que reúne a las empresas de transmisión, de distribución a ferrocarriles, y la, digamos, intendencia, el CEREMI de energía, también necesitamos que las personas nos colaboren cuando vean que se está cometiendo o que hay intención de cometer algún ilícito que finalmente nos afecta a todos. ¿Dónde tienen que dirigirse o qué, a qué número, algún teléfono o las policías? ¿Cómo lo tienen que hacer para denunciar? Porque especialmente la gente que vive en los sectores más alejados de la ciudad, donde se produce mayormente esta cantidad de robos, que se puede dar cuenta, ¿y dónde pueden denunciarlo? Sí, lo primero, siempre el número carabineros, ¿cierto?, que es el más rápido, el primero que se viene a la mente, que es el 133, luego está la policía de investigaciones con el 134, y también existe el fono para hacer denuncias de forma segura. No me lo recuerdo completamente en este minuto, un fono 600 que es gratuito, y en ese teléfono no te piden ni siquiera los datos de la persona que está haciendo la denuncia, sino que solamente con informar del supuesto ilícito o ilícito, ya se empiezan a generar las alarmas para poder prontamente, ¿cierto?, prevenir o impedir que sea retirado material de este tipo en nuestra región. Te quiero decir que también en nuestra región, al parecer, no existirían lugares donde se está comprando, y que al parecer lo que se estaba robando estaba siendo enviado a la octava o a la sexta región. En la sexta región fue desbaratada ya un centro que estaba comprando este material durante este año, y por lo tanto hemos tenido grandes avances, pero eso no ha desincentivado el robo de cables conductores. Como te decía, en los últimos 3 días se han robado sobre 7 millones de pesos cable conductor solo en una de las comunas de la provincia de Linares, y por lo tanto esto sigue en aumento, a producir más cortes, viene el verano, viene el buen tiempo, disminuye el riesgo para cometer estos robos, porque tú sabes que es bastante complejo robar un cable conductor, y el negocio además se está viendo tecnologizado, porque hemos descubierto en algunas regiones donde también se han comprado máquinas chipeadoras para moler este cable, este cobre, y transportarlo de una manera en que muy pocas personas podrían saber que es realmente cobre, es prácticamente un polvo de cobre. Han avanzado los delincuentes en este caso con ese tipo de situaciones. Seremi, queremos agradecerle este contacto. A propósito, antes de despedirlo, usted estuvo reunido el otro día con algunos vecinos sobre el asunto de las boletas. ¿Cómo va ese tema de esos cobros extraños que tiene la compañía? Va bastante bien. Bueno, primero clarificar, ¿cierto?, que son los cobros de los decretos que durante el año 2011 al 2014 no fueron firmados por los ministros de energía de turno, que son las únicas personas que pueden firmar estos decretos. Nos quedan pocos, pero depende de la situación particular de cada persona el saber cuántos son los cobros por liquidación que les queda. Uh-huh. ¿Ya? Y para tener información adicional, yo les recomendaría a todos, ¿cierto?, ingresar a la página de su distribuidor de energía, ¿cierto?, Luz Linares, Luz Parral, CG Distribución, la cooperativa de Wilco, etcétera. Y hay links que están especializados en poder hacer el cálculo de cuánto es lo que le queda a cada cliente. ¿Ya? Lamentablemente no es una responsabilidad de nosotros como gobierno, pero ciertamente que como gobierno tenemos que informar de qué es lo que se trata. Tendremos una visita prontamente el ministro de Energía, que se reunirá con las personas de la Junta de Vecinos de Costanera número 1